Estábamos esperando la oportunidad de poder hablar unos minutos con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres, a quien tenemos en línea ahora. Buen día, ministro Mieres, gracias por atender a Radio Centenario. Buen día, ¿qué tal? Un gusto, encantado, y a las órdenes. Bueno, queríamos resumir en unos minutos lo que usted anunciaba, un poco pasar en limpio el panorama que desde el Ministerio se tiene con este anuncio ayer de la extensión de este seguro de paro especial, teniendo en cuenta la situación que le está llegando o que se está reflejando en el Ministerio, en la realidad laboral, ministro. Sí, efectivamente, ¿se acuerdan que cuando arrancó esta situación de emergencia sanitaria, nosotros estudiamos y finalmente definimos lo que le llamamos un seguro de paro parcial, que es una suerte de intento de dar una respuesta más a medida de la situación de aguda que se creó a nivel laboral? Y por lo tanto, ese seguro parcial empezó a regir a fines de marzo. Se prorrogó, estaba previsto que funcionara hasta el 30 de abril, se prorrogó al 31 de mayo y ahora lo acabamos de prorrogar al 30 de junio. Es un seguro que lo que favorece es la mantención del vínculo entre el empleador y el trabajador, porque permite que el envío al seguro de paro no sea por mes completo para el caso de los mensuales, sino que sea por algunos días, entre 6 y 19 días en el mes, o en la otra modalidad, por mitad de horario. Es decir, si una persona trabaja 8 horas, vaya al seguro de paro por 4 horas y por las otras 4 siga trabajando. Esto además ha tenido buena repercusión en este momento, porque han aumentado las solicitudes del seguro de paro parcial, con lo cual nosotros entendemos que en cierta medida se ha optado por el parcial en lugar del total. Y el total desvincula mucho más al trabajador, porque lo manda para la casa por 4 meses. Entonces, el riesgo de que eso se transforme luego en una pérdida de empleo es mayor. Entonces, hemos prorrogado la vigencia del parcial hasta el 30 de junio, incluso. Yo creo que en un análisis más para adelante tenemos que estudiar si por lo menos la modalidad de días, no la del medio horario, pero la de días, no pudiera convertirse en permanente, porque por otra parte es lo que ocurre con los trabajadores por jornales. Sí. Los trabajadores por jornales pueden ir al seguro de paro por un cierto número de jornales, mientras que los mensuales, en la legislación general, solo pueden ir por fracciones mayores a un mes. Entonces, ese es un problema. Pero bueno, eso es para adelante cuando estemos más en situación de normalidad. Lo otro que anunciamos ya hace unos días y que está empezando a funcionar es lo que llamamos el seguro de paro flexible. Este sí es absolutamente excepcional, es por 2 meses y lo que hace es reducir el requisito de aportación previa. Ustedes saben que para entrar al seguro de paro, era una cosa que muchas organizaciones sindicales nos habían planteado desde hace tiempo, que es que había gente que no tenía, o bien no tenía la cantidad de jornales en el año como para ingresar al seguro de paro, que se exigen 150 jornales en los últimos 12 meses, o no tenían la cantidad de aportes mensuales requeridos, que se exige 6 meses. Este modelo lo que hace es aceptar trabajadores con 75 a 149 jornales en el último año o con aportaciones de entre 3 y 5 meses. Por supuesto que la prestación es más baja que en el otro caso, porque hay que mantener una proporción entre el aporte y el subsidio, pero por lo menos se le da una respuesta al trabajador ante una situación particularmente complicada. Y además, dentro de este modelo flexible, también se incorpora la posibilidad de ingresar al seguro de paro a trabajadores de 3 sectores muy golpeados, que son la educación, el deporte y la cultura, que tengan situación de multiempleo. Y cuando esa situación de multiempleo, por ejemplo, un docente da clase en una escuela pública y en una escuela privada y lo mandan al seguro de paro por la privada, como tiene el sueldo como como maestro de la escuela pública, sí, no entra al seguro de paro. Bueno, ahora esto se flexibiliza y se permite que haya este ingreso al seguro de paro por multiempleo. Sobre esto, ministro, ¿por qué la concentración de esa medida en estos tres sectores, uno piensa una realidad similar a la de educación, podrían ser de la salud, que justamente están en un momento clave en esta situación, y ha habido miles también de envíos al seguro de paro, sí, en la salud, que tienen esa modalidad también de más de un trabajo, ¿no? Sí, está bien, es una buena pregunta. Nosotros entendimos que acá era donde venían los reclamos más fuertes. Es verdad lo que ustedes dicen, lamentablemente ha habido envío a seguro de paro de trabajadores de la salud. Es sorprendente en este momento. Nosotros hemos dicho más de una vez que no entendíamos por qué ocurrían esas decisiones. Tomamos nota de lo que ustedes dicen, porque son unos 900 casos en total, por lo que nosotros tenemos registrado, de trabajadores que han sido enviados al seguro de paro en alguna de las instituciones médicas. Tomamos nota. Bien. Usted hablaba también en estos anuncios de que se va, por supuesto, a poner, se va a hacer un instructivo a los inspectores para controlar estas modalidades. Sí. Hay una realidad de años que se arrastra en el ministerio de muchas veces de la baja cantidad de inspectores para poder cumplir su tarea. ¿Hay algún cambio en ese sentido o cómo lo van a instrumentar? No, como se podrán imaginar, seguimos teniendo la misma escasez de recursos humanos que teníamos hace cuando empezamos, ¿no es cierto? Está claro, pero también está claro que este modelo de seguro de paro parcial corre el riesgo, sobre todo el de horas, el de medio horario. Corremos el riesgo de que se vulnere y que haya empleadores que no actúen lo que se genera ahí es una suerte de fraude al BPS, porque el BPS paga por las horas que deja de trabajar el trabajador, y por lo tanto ese trabajador debe dejar de trabajar esas horas, ¿no es cierto? Tenemos que averiguar, trabajar en el control para evitar los abusos. Esa es la línea. Bien, con respecto a el envío a seguros de paros más general, porque veo en la prensa, vemos algunos datos de esta modalidad, estaría en la primera semana de mayo, estas modalidades que veníamos hablando, alrededor de 70.000, pero en general a esta altura que estamos a la mitad de mayo, en medio de este panorama del coronavirus, ¿qué números podíamos actualizar, ministro? A ver, yo les puedo dar estos datos, tengo que ajustar los números de los últimos días, pero yo les diría, en marzo hubo alrededor de 90.000 prestaciones, porque una cosa son las solicitudes y otra cosa es las prestaciones concretas. Claro. Prestaciones, es decir, subsidios pagados, hubo 90.000 por el seguro de paro común y alrededor de 15 o 20 por el seguro de paro parcial. O sea que hubo en total unos 110.000 prestaciones. Comparado con febrero, había 48.000 personas en el seguro de paro, es un crecimiento realmente muy importante. Claro. En abril, en el mes de abril, las prestaciones que se pagaron por el seguro de paro común fueron 60.000+. Uh-huh. O sea, se redujeron con respecto a las 90.000 de marzo. A su vez, el seguro de paro parcial, todavía yo no tengo los números claros, pero debe haber aumentado un poco, o sea que pueden haber sido al final las cifras de seguro de paro en abril de haber habido 90.000, o sea que hubo una reducción. Y los de mayo todavía son, los de mayo obviamente están corriendo, lo que tenemos son solicitudes, las solicitudes vienen aumentando por el seguro de paro parcial y disminuyendo por el seguro de paro común. Bien. Esa es la situación. Lo último, para dejarlo, ministro, es el tema que va apareciendo de negociación colectiva, porque por un lado a veces se están dando señales desde dirigentes sindicales, desde el PIT-CNT, de que esto preocupa, algún asomo de reclamo, pero por otro también se dice que se ha conversado y que hay como una especie de consenso entre sindicatos o dirigentes sindicales, gobierno y empresarios, en que por la situación esto va a haber que postergar la negociación. ¿Hay, usted ya puede manejar algún nivel de certezas de que pueda haber un acuerdo en ese sentido? No, certezas no. Sí hay una visión similar entre las tres partes con respecto a que estamos en una situación muy especial, muy aguda y muy grave, y que por lo tanto pensar en un periodo de puente para un entendimiento es razonable. El tema es que eso es apenas el comienzo, es decir, que uno quiere armar un puente, el tema es que se le pone el puente encima, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hay en las dos cabeceras? Uh-huh. En el comienzo y al final. Y bueno, todo eso es parte de un diálogo que está en proceso, que hay buena disposición de todos, y obviamente estas cosas ustedes saben cómo son, las negociaciones tienen sus tiempos, tienen sus dificultades, hay procesos, hay idas y vueltas, y todavía yo hoy no puedo adelantar más que eso, más que decir las condiciones del país y del mundo indican que hay que tomar decisiones excepcionales, diferentes de las que hubiéramos querido. Nosotros hubiéramos querido instalar las mesas de Consejo de Salarios como siempre, es decir, con las mismas características, iniciar la octava ronda. Bueno, parecería que el mundo, bueno, después del impacto brutal del coronavirus y de todas las situaciones que estamos viviendo, y de las cosas que estábamos recién hablando, los seguros de paro disparados, etcétera, conviene acordar por un periodo excepcional hasta que tengamos un panorama más claro, que nosotros calculamos que debe ser dentro de un año, es decir, a mediados del año que viene. Nosotros pensamos, y los trabajadores y los empleadores también, que va a haber un panorama que permitirá las negociaciones que requieren necesariamente de tener ciertas certezas sobre los parámetros principales de la economía, ¿no? Bien, ministro de Trabajo Pablo Mieres, gracias por estos minutos con Radio Centenario, muy amable. Un gusto, un gusto. Hasta pronto.